Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Buenas tardes, sean muy bienvenidos una semana más, que prácticamente ya concluye el mes de noviembre, o por lo menos vamos ya por la mitad del mes de noviembre y en nada estaremos concluyendo también la primera parte de este curso 2025-2026, todavía cumpliéndose 30 años de emisiones ininterrumpidas en la radio de la Universidad de Salamanca y con uno de los programas vamos precisamente a hablar en este momento, no con el programa, sino con el hacedor del programa, Todos los libros, un libro, que es el compañero Alberto Sansegundo, que ya nos puede escuchar, ver. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Me viene a la cabeza con esto que dices, la famosa frase de Flaubert, Madame Bovary soy yo. Pues bien, todos los libros, un libro, soy yo. De manera que estás hablando con el programa, en realidad, ¿no? Exagerando un poco. Bueno, sí. Y aquí estamos otra vez. Que no te tuvimos la semana pasada, Alberto, pero sí que ya tenemos un nuevo proyecto, ¿no? de libro para esta semana. Sí. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Alberto? Sí, no estuvimos la semana pasada por razones de oportunidad mías, pero bueno, ya estamos de nuevo y ahora ininterrumpidamente espero hasta Navidades al menos, con varios libros. Y con varios, bueno, varios, sí, para variar, ya me he acostumbrado. Te vas a desquitar de la semana pasada. Sí, además ya me he acostumbrado a esto. Soy un pesado y me doy cuenta, bueno, hay algo que toda mi vida ha ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que antes no lo extrapolaba a la radio y ahora sí, ¿no? Que es que un libro, esto es un topicazo, ¿no? Pero un libro te lleva a otro. Lees un libro y se abren ramificaciones. Como las cerezas, ¿no? Claro, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Esto es estupendo porque además, bueno, a poco de curiosidad que tengas, una referencia, una pista, un pequeño detalle, en algunos casos una cita evidente, ¿no? Explícita, te lleva a leer otro libro y tal. Y antes, bueno, lo hacía, los leía, pero me reprimía y me centraba en uno único en el programa. Ahora, en cambio, me dejo llevar y empiezo a leer y, bueno, en fin, hoy tendremos tres libros como referencia, partiendo de un núcleo central aglutinador que hila, además, de una manera un tanto difusa, una nueva serie que nos va a acompañar hasta finales del trimestre, hasta Navidades, ¿no? Una serie, como digo, de contornos un poco difusos, porque todos los libros que voy a traer de aquí a entonces, y serán varios, no tan más que uno por semana, ya anticipo, están unidos exclusivamente por una circunstancia externa, que es que todos ellos obedecen, su presencia en el programa, obedece a alguna razón de oportunidad. Bien sea que el propio libro o bien su autor, pues está de aniversario, algún tipo de aniversario. Son todos libros que en este 2025 han cumplido algún tipo de aniversario. Lo digo en pasado, lo han hecho ya en muchos casos. Lo que ocurre es que, como ya anticipé, me parece que cuando hablamos aquí de Divertirse hasta morir, que también cumplía 40 años, bueno, pues llega el fin de año y me doy cuenta de que hay unos cuantos libros que están en estas condiciones y que no me han cabido durante el transcurso natural del año y por tanto me veo obligado ahora en estas últimas emisiones meterlos todos un poco con calzador, ¿no? Bueno, pues este es el caso de hoy que obedece, como digo, a razones de oportunidad, muchas razones de oportunidad, ¿no? La primera es la de los Nobel, ¿no? Porque el autor del libro que hoy traigo como centro, que tú conoces bien, además, Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrić, ganó el premio Nobel en el año 45. Por lo tanto, perdón, no ganó el Nobel en el 45, el Nobel lo ganó en el 61. Publicó en el año 45 el libro que le dio el Nobel realmente, ¿no? Que es El puente sobre el Drina, que es del año, cumple ahora 80 años, ¿no? Y bueno, además, la oportunidad viene también por el hecho de que estamos. Y 64 años desde que le dieran el Nobel, porque le dieron el Nobel el año que yo nací. El año 61, efectivamente. En el 61. En el 61, sí. Entonces, bueno, 80 años de la publicación del libro y la referencia al Nobel, pues está bien también, ¿no? Porque estamos en un segmento de tiempo que va entre la concesión del Premio Nobel de Literatura de este año a este escritor húngaro que yo desconocía y de nombre prácticamente impronunciable, László Krasznahorkai, y la ceremonia en la que se va a entregar el premio, por tanto, entre la publicación, la divulgación del nombre y la ceremonia. Entre ambos momentos se sitúa también esta reseña, ¿no? Además, bueno, estamos en noviembre, estamos, como tú decías hace un rato, terminando casi ya El mes y casi Okay. ya el trimestre, ¿no? En el año esto 26, 2026, serán 65 años entonces del libro Un puente sobre el Rin. Por lo tanto, tenemos ya dos razones que de actualidad, de relativa actualidad, que justifican la presencia hoy del libro. La presencia del libro en el programa no necesita justificación. Es un libro formidable, es una obra maestra, como Lo luego es, hablaremos, ¿no? lo es. Hay todavía una tercera razón, como digo, de oportunidad, que es que en este 2025 que termina ahora se cumple el medio siglo, los 50 años de la muerte de Ivo Andrić. Por lo tanto, todavía tenemos más justificación, excusa absurda, percha, como digo yo habitualmente en el lenguaje periodístico, percha que nos permite colgar de ella la referencia a este libro, ¿no? Quiero hacer alguna acotación previa con respecto al personaje, al autor y a su nacionalidad, porque el premio Nobel fue en su momento concedido a un escritor yugoslavo, circunstancia que hoy no tiene sentido, obviamente, por la Porque disolución no hay de... Yugoslavia, ¿no? Entre otras Claro, cosas. efectivamente, ¿no? Por la disolución de Yugoslavia. Entonces sí que hay algo interesante que me parece que puede ser, bueno, aportar algún elemento que enriquezca levemente, no es una cuestión sustancial, la lectura de la obra, ¿no? Ivo Andrić nació en Travnik, un pueblo de Bosnia, que a lo largo de la historia, y esto sí que es muy relevante, sufrió bueno, vicisitudes de todo tipo que lo llevaron al pueblo a pertenecer al Imperio Otomano, al Austrohúngaro, luego a Yugoslavia y por fin actualmente a Bosnia-Herzegovina, ¿no? Es esta idea de las influencias, múltiples influencias étnicas, religiosas, políticas y culturales de la zona, que luego van a plasmarse, como veremos en el libro, bueno, tiene una importancia sustancial, insisto, desde el punto de vista literario en la propia novela, pero también desde el punto de vista de, como ya hemos hablado muchas otras veces aquí, ¿no? Ese núcleo central de Europa, esa Europa convulsa, sometida Sí, pues los a... grandes conflictos que al final terminan Claro. enfrentando todos los países europeos siempre se han generado en ese sitio, en ese lugar en concreto. Claro, esa es el germen de infinidad de conflictos relativamente recientes. Ahí tenemos, por cierto, otra oportunidad, ¿no? Sarajevo, la guerra de los Balcanes finalizó en el año 95, Sí, el cerco de Sarajevo, hace nada. que son 30 años ahora, ¿no? Entonces, bueno, Andrić escribía, supuestamente, o el Nobel le dio el premio por escribir en serbocroata. Serbocroata era la lengua común a Serbia, Croacia, Bosnia y Montenegro, ¿no? Cuando todos los países pertenecían a Yugoslavia, ¿no? Había variantes regionales, la Ekaviana de Serbia, la Ijekaviana en Croacia y en Bosnia. Pero bueno, Andrić, y esto es relevante, cambió parte de su dialecto nativo, el Ijekavio, que era el bosnio, digamos, al Ekavio serbio. Entonces, bueno, tras la disolución de la Federación Yugoslava en el 91 y después de la soberanía de las repúblicas que integraban aquel entramado, ¿no? Se le reconoce como escritor de Serbia y está considerado en Serbia como el gran novelista nacional, ¿no? Hay problemas, o ha habido problemas con él en relación con Bosnia, porque a pesar de que su obra fundamental, Un puente sobre el Drina, está centrada en Bosnia, ahora hablaremos de ello, desde el punto de vista del país se lo considera como, bueno, hay una cierta Un traidor, controversia, ¿no? un Hay una cierta traidor. controversia. Sí. Se considera que bueno, que no representa suficientemente, que representa de manera negativa al Islam bosnio y a los bosníacos musulmanes, y por tanto, bueno, se lo considera un autor con prejuicios orientalistas y es más reconocido en Serbia que lo es en Bosnia, ¿no? Bueno, pues una razón más para leerle, ¿no? Y Claro. para salir de dudas. Claro, no. Yo creo que no hay duda en ese sentido, ¿no? Es un hombre universal, ya lo veremos, ¿no? Ahora entraremos en el libro, ¿no? Entonces, bueno, además quiero a una cuestión ya más particular, quizá para quienes nos sigan, sí tiene sentido esto que voy a decir, quienes nos sigan habitualmente. Yo el primer libro que presenté este curso, en septiembre, fue un libro de Rosella Postorino, Me limitaba a Marte, que está centrado en gran parte en Sarajevo, durante la Guerra de los Balcanes. Del 92 al 95, ¿no? Como decía, ¿no? Y hay una conexión temática muy evidente entre ese libro, ya lo anticipaba entonces, y Un puente sobre el Drina. De hecho, fue el que me despertó Yo había leído Un puente sobre el Dine hace muchísimos años, como luego comentaré, pero la lectura de la novela de Rosella Postolino me despertó la idea de decir, oye, si este es un libro magnífico, vamos a traerlo a todos los libros un libro. Y bueno, entonces lo he hecho coincidir con estas circunstancias de las que hablaba al principio, ¿no? Sarajevo es el núcleo central de la novela de Postolino y Visegrad, también una ciudad, un pueblo, una población bosnia, en la de Un puente sobre el Drina, y esa confluencia es evidente. Además, en Me limitaba a Marte, en el libro de Rosella Postolino, hay dos menciones, una directa y otra lateral, una escondida, a Un puente sobre el Drina. La escondida es un capítulo entero que homenajea de manera evidente, para quien conozca la novela esta de la que vamos a hablar hoy, homenajea de manera evidente a Ivo Andrić. Empieza el capítulo, canta, oh Drina, hay una referencia muy clara a la referencia al puente, la referencia al río, etc. Pero es que además, en las notas finales de la novela de Rosella Postorino, señala, las páginas 243 y 244 incluyen un homenaje a Ivo Andrić, Un puente sobre el Drina. Por tanto, hay también una conexión, ya insisto, puramente subjetiva, tiene que ver con el propio programa, con el ámbito interno de nuestro propio programa, a un libro que presenté hace un par de meses. Hace poquito tiempo, sí. Sí, entonces, bueno, este es el núcleo central, insisto, pero lo voy a dejar para el final, Un puente sobre el Drina. ¿Por Pues qué? tienes una edición de muy bonita de Un Sí, puente es una edición sobre el Drina. Yo muy tengo antigua. una colección que salió de premios Nobel. Bueno, también es muy bonita mi colección, es de pasta azul de piel, pero esa me parece más bonita. Esta es la que yo leí del año 99 de debate. Luego hablamos de ella, porque hay alguna otra anterior, hay algunas posteriores con traducciones distintas. La mayor parte de ellas mantienen el mismo traductor. Luego hablaremos de este problema, entre comillas, de la traducción, ¿no? Pero bueno, este es inencontrable. Yo creo que fuera del circuito de las librerías de viejo, esta edición es inencontrable. Hay una de RBA más reciente, que es la que probablemente, si alguien está interesado por el libro, y deberían estarlo, porque es una maravilla, es probablemente la que podrían acceder, ¿no? Pero volveré sobre el libro dentro de un rato, porque quiero traer antes otros dos que nacen, a partir de toda esta confluencia de oportunidades a las que me vengo refiriendo, ¿no? El título del libro de Postorino, Me limitaba a Marte, nacía de un verso de un poeta bosnio. Por cierto, voy a citar muchos nombres a lo largo de la reseña que evidentemente no sé pronunciar. Por tanto, los voy a pronunciar ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? como intuitivamente me parece, ¿no? Es el poeta Izet Saralich. Que también está mencionado en las notas finales del libro de Rosella Postorino. El libro se llama de manera muy, muy descriptiva Sarajevo, Sarajevo. muy significativa. Bueno, quien me conozca un poco se podrá imaginarse que cuando yo vi esta referencia, vi primero los versos, ¿no? Y luego vi la referencia al poeta y al libro, lo localicé, intenté localizarlo, lo compré, editado en 2013 por Valparaíso Editores, con un prólogo muy corto, pero muy sustancioso, un estudio de Fernando Valverde, en donde se traza una semblanza del autor y nos dan datos sobre la muy intensa y muy difícil biografía del poeta. Fernando Valverde es responsable también de la selección de los poemas elegidos y de su traducción junto a Sinan Gudsevich, ambos poetas también, profesores. Un librito, son apenas 80 páginas, con 45 bellísimos poemas, conmovedores, rezumando sensibilidad, delicadeza, tristeza, claro, mucha ternura, emoción, pero a la vez desgarro, dolor y dureza, muy sencillos, muy legibles, digamos, nada oscuros, con una transparencia y una desnudez estremecedoras. Y el centro de estos poemas es Sarajevo, la guerra de los Balcanes y en particular Sarajevo. Saralich murió en 2002, permaneció en la ciudad los 1.336 días de asedio, que es el de mayor duración de la historia moderna, el de Stalingrado, que tiene tanta fama, no sé si es la palabra adecuada, puede resultar frívola, ¿no? Solo duró 5 meses, fue terrible, dio lugar a una obra monumental, una obra maestra también, que yo presenté aquí hace muchísimos años, Vida y Destino, de Vasily Grossman, ¿no? En estas 1.336 días que estuvo, bueno, cercado, como el resto de sus conciudadanos, en la ciudad, El poeta asistió, contempló la muerte de sus dos hermanas, Raza y Nina, enterradas de modo clandestino, porque los francotiradores, los personajes de los francotiradores en el cerco de Sarajevo son fundamentales, porque cualquier persona que saliera a la calle desde las colinas cercanas se exponía a un disparo. Fueron enterradas las hermanas de modo clandestino porque efectivamente el cementerio estaba también bajo las ráfagas de los disparos de las balas de los francotiradores, ¿no? Entonces, bueno, contempló la muerte también de amigos. Hay la ausencia de estos amigos, de estos familiares, está en el centro de algunos de los poemas. La muerte también de lo que él llamaba santos de Sarajevo, miles de ciudadanos anónimos que resistieron en la ciudad en una situación, como digo, de auténtica ratonera, sin agua, sin calefacción, sin electricidad, con las masacres en los mercados, con las fosas comunes, la limpieza étnica contra los bosnios, los incendios, el emblemático incendio de la Biblioteca Nacional. Cuenta una anécdota, que es más que una anécdota, Fernando Valverde, en ese estudio preliminar, que quiero leer, es muy breve. Porque también explica, en cierto modo, el libro, explica, es verdad que romantiza, si existe el neologismo, romantiza, poetiza un suceso terrible, ¿no? Pero es a la vez bellísimo y, como explica el libro, creo yo, y explica, en cierto modo, la barbarie que fue Sarajevo, quiero comentar este análisis breve, este fragmentito de Fernando Valverde, ¿no? El 19 de mayo de 1993, Admira Ismić y Boško Bričić, de 25 años, atravesaban el puente Brbanja aprovechando un permiso. Querían escapar de la ciudad. Se conocían desde niños y pensaban casarse. Bosco era un ortodoxo serbio y Admira musulmana. Cuando se encontraban a pocos metros del final del puente, sonó un disparo que alcanzó a Bosco en el cuello. Admira se giró y se dirigió hacia él. Un segundo disparo atravesó el pecho de la joven, que con su último aliento logró alcanzar a Bosco, ya muerto, y abrazarlo. Los cadáveres de los dos jóvenes permanecieron allí durante 3 días sin que nadie se atreviera a recogerlos. La historia de los dos amantes, tan parecida a la de Romeo y Julieta, fue conocida en todo el mundo. Bueno, no está esta anécdota de manera evidente, pero bueno, esos versos del libro dan cuenta de esta realidad espantosa, ¿no? De un modo directo, de un modo explícito, porque hay montones de alusiones a los disparos, a los bombardeos, a la muerte, al hambre, a la desesperanza, a las pérdidas, pero también de un modo íntimo, de un modo testimonial, en el que describe de una manera, un tono cercano, amable, muy sencillo, muy humano, el desgarro, el dolor, el sufrimiento, la resignada, pero pese a todo combativa, aceptación de ese destino. Un libro sobrecogedor, emocionante, que, bueno, con la también excusa, dentro de la excusa, de Un puente sobre el Drina, quiero recomendar a todos quienes nos sigan, ¿no? No creo que me dé tiempo, y si me da, pues lo haremos al final. Vamos En el blog ya. ya sobre la mitad del programa, Claro. Alberto. Por eso digo, entonces en el blog sí que anticipo que en el blog del programa va a haber tres poemas. Voy a dejar tres poemas de este libro. Uno, el que da, el de donde salen los versos que dan título al libro de Postorino. El poema se llama Una calle para mi nombre. Luego, Adiós a Selko Marjanovic. Y luego un tercero que se llama Sarajevo. Tampoco pude explicar con detalle por cuestiones de tiempo. Va a estar en el blog también. El enlace entre esta referencia de este poeta bosnio y la novela, ya de hace unos años, de 2012, de Clara Usón, una escritora formidable que tiene ya varios libros a sus espaldas. Este se llama La hija del Este. Yo lo presenté aquí en Todos los libros un libro entonces, como digo, hace más de 10 años, y es una novela, es ficción, por lo tanto, aunque parte de un hecho real. La autora, que en la novela se disimula bajo la apariencia de un personaje sin más, se encuentra un día en The Times con la noticia de la trágica muerte de Ana Mladic, una chica serbia de 23 años, atractiva, estudiosa, muy agradable, que a la vuelta de un viaje de fin de carrera a Moscú con sus compañeros de medicina, el 24 de marzo del 94, se disparó un tiro en la cabeza con la pistola fetiche de su padre, Ratko Mladic. El genocida, sanguinario, el carnicero serbio de la guerra de los Balcanes, el responsable despiadado de la matanza de Srebrenica, subordinado del genocida, también condenado con el propio Mladic a cadena perpetua por el Yo Tribunal creo que Penal ahí sí que Internacional. estábamos todos de acuerdo, había bastante consenso Sí, que no había duda. los serbios fueron Pues que haya. los criminales de guerra. Ahí había una voluntad explícita de acabar con un pueblo, acabar con los bosnios, ¿no? Entonces, estoy hablando de Radovan Karadžić. Entonces, bueno, Clara Usón sintió curiosidad por la peripecia trágica de esta chica tan joven, que se suicida con un disparo, con la pistola de su padre. Siente curiosidad, indaga, investiga, busca respuestas, aquilata rumores, compulsa datos y con todo ello fabula una explicación. Y la explicación que nace de esa investigación de 3 años es esta novela, La hija del Este. Una mezcla, como digo, de realidad y ficción, en donde tenemos aspectos claramente documentados, pero luego una vertiente inventada, creada por ella, que le permite, bueno, aparte de darnos una muestra más, para quien no las conozca, del dramatismo, de la barbarie de esos años, tiene un valor universal porque es una reflexión sobre el odio, sobre la exclusión, sobre la violencia, sobre el fanatismo, sobre el mal, una vez más, la presencia del mal en nuestras vidas, en vidas que son normales. 2 semanas antes de que empezara el conflicto, eran vecinos aquellas personas que 15 días después se estaban matando, ¿no? Reflexiones sobre la búsqueda de la verdad, sobre la culpa, sobre la integridad moral, dándole una dimensión universal al libro que es, bueno, lo hace especialmente valioso, ¿no? Aunque alguien no tenga interés en conocer aquellos sucesos, cosa que me parece inexplicable, porque cualquier persona debería estar interesada por esos acontecimientos importantísimos de nuestra vida, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Pues esta dimensión universal es obvia y puede acercar al libro a muchas, muchas, muchas personas, ¿no? Hay una conexión que no puedo explicar con detenimiento, lo haré en el blog, y es que Karadžić, el criminal, el jefe del padre de la chica que se suicida, era también poeta, y de joven, un mal poeta al parecer, de joven se dirigió a Saraljić, que era ya un autor reconocido en su país, para pedirle consejo, para pedir referencia. Entonces hay una conexión entre todos los libros, Sarajevo, los Balcanes, los poemas, la presencia de Karadžić, que es el jefe de Mladic, que es a su vez el padre de la chica que protagoniza, mitad realidad, mitad ficción, la novela de Clara Usón. Recomiendo también abiertamente esa novela y bastantes más de Clara Usón. Es una escritora claramente a seguir, ya tiene una trayectoria consolidada y la mayor parte, por no decir todos sus libros, están ya en Seix Barral. La hija del Este, desde mi punto de vista, es formidable, ¿no? Muy Y bien. pasamos ya entonces, con estos antecedentes, a un puente sobre el Drina, ¿no? Yo, como decía, lo leí en el año 99 en esta versión de la editorial Debate, traducción de Luis del Castillo Aragón, que más allá de los aspectos técnicos, a mi juicio me parece espléndida porque capta perfectamente la melancolía, la sensibilidad, también la tragedia y el dolor, pero hay sabiduría, hay nostalgia, poesía, misticismo, filosofía, intensidad, simbolismo, humor, porque hay dosis de humor también, con las que el escritor yugoslavo envuelve la historia protagonizada por el puente. El protagonismo Hay mucha central. emoción poética también en el libro. Claro, hay este lirismo, hay muchas cosas, ¿no? Como intentaré comentar en los próximos minutos, ¿no? Pero sí, el tono melancólico, el tono lírico, la poesía, la nostalgia, digamos, la bonomía, la humanidad de la voz que narra son fundamentales. Y el traductor las traslada con, a mi juicio, pertinencia, ¿no? Es la historia del puente, un puente real que existe todavía, un puente legendario, el puente, vuelvo a pronunciar mal, Mehmet Pasha Sokolovich, Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO, declarado en el año 2007, y que desde tiempos inmemoriales cruza el río Drina en la ciudad que hoy es Bosnia de Visegrad. En España hay muchas ediciones del libro. La primera, probablemente esta referencia a ti te va a sonar, probablemente también a nuestros oyentes, seguidores más jóvenes, no. La primera, que yo sepa, es del año 1961, después del Nobel, en la legendaria colección Reno, de Plaza y Genés. Es una colección que, bueno, presentaba libros en ediciones, bueno, se cuarteaban inmediatamente, se descuajeringaban por todos los lados muy pronto, pero bueno. Y con la traducción también, ese libro he podido cotejarla, de Luis del Castillo Aragón. Sin embargo, en ese cotejo de la del 69 y la de, perdón, la del 61 y la del 99, son casi idénticas las traducciones, pero esta de debate aparece con una apostilla, revisada por René Palacios More. Y efectivamente está revisada. Hay ciertas actualizaciones en los topónimos, en los nombres propios. Hay expresiones que se vierten en el 99 a nuestro idioma de una manera más natural. Pongo ejemplos. En la edición del año 61 se habla de Vichegrado, mientras que en la actual se mantiene Visegrad. Nombres de personajes, por ejemplo, en la original se traducían Pedro, pero Pedro ahora es Pitar, que yo creo que tiene más lógica, ¿no? No Claro. encontrarse nombres españoles en aquel contexto no tiene demasiado sentido. Por ejemplo, se utiliza en la edición inicial de Reno, del año 61, reiteradamente el término serbio con V, que ya se convierte en serbio con B en la actualidad, en las ediciones más recientes. Por ejemplo, las palabras bosnio o bosníaco, que son las que se admiten hoy para definir la denominación de los originarios de la zona, de la región, aparecían entonces como bosniano, que hoy Suena está mal. absolutamente, sí, suena mal, está totalmente desusada, ¿no? Está fuera de desuso, ¿no? Bueno, como digo, cualquiera, la de Reno, por supuesto, y esta probablemente también son inencontrables. Hay, como decía, una de 2024, de RBA, una nueva versión con una nueva traducción, y muy probablemente será la que, si alguien tiene interés, le resulte de más fácil acceso, ¿no? Muy bien. Es una obra maestra. Yo la leí en su momento, he vuelto a leerla ahora y me ha entusiasmado una vez más, ¿no? Aparte de no solamente el entusiasmo de la emoción de leer algo que te está tocando, ¿no? Sino también el interés que tiene como documento casi diríamos histórico, ¿no? Andrić entrelaza en un único relato de gran amplitud temporal, porque nos movemos en cuatro siglos, todas las tensiones, todas las difíciles convivencias que marcaron la historia de Bosnia-Herzegovina a lo largo de 4 siglos, como digo, desde principios del XVI hasta comienzos del siglo XX, con el comienzo de la con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y todo ello en torno al puente de piedra sobre el río Drina, en esa ciudad de Visegrad, que es el protagonista colectivo de la narración, en torno al cual, a ese puente, giran las historias de generaciones enteras de habitantes de la región que pertenecen a las diferentes comunidades que allí se entremezclaron, diversas en lo étnico, en lo religioso, en lo cultural, lo político y lingüístico. Voy a contar una batallita personal, ¿no? Yo estuve en toda aquella región cuando todavía era Yugoslavia, en autostop, que se pasmen nuestros oyentes, en el año entre los años 78 y 79, en un recorrido bien largo durante varios meses después de terminar mi carrera, ¿no? Ignorante absoluto, como yo era en esa época, ahora lo sigo siendo, pero un poco menos, quedaba fascinado por el peso de lo musulmán en el centro de Europa, que yo desconocía. Las costumbres, los hábitos, las vestimentas, las mezquitas. Una realidad que evidentemente alude a este pasado de mezcla. Una Europa más o menos occidental, en aquella época todavía no lo era, estaba todavía bajo el dominio soviético y eso se notaba, pero bueno, evidentemente con trazos muy sensibles, muy importantes, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, de diferentes religiones, de diferentes costumbres, etc. Y ello explica, o puede ser una pista para ayudar a entender los conflictos que se han producido en esa zona, ¿no? Es un lugar de tránsito, fue un lugar de tránsito, sigue siéndolo. Esa carretera que iba desde, si nos ponemos en Italia, en Trieste, a partir de ahí, lo que hoy es Eslovenia, Croacia, Serbia, luego Bulgaria, luego ya Turquía, esa carretera, la carretera hacia Oriente, y por tanto, y desde Oriente, exactamente igual, la de salida hacia Oriente y la de entrada de Oriente a Europa, y por tanto, un lugar de mezclas con comunidades, por lo tanto, distintas, con tradiciones lingüísticas, con tradiciones religiosas, como decía, que muchas veces convivieron de manera pacífica, y de ello da cuenta también el libro, pero que en muchas otras entraron en conflicto abierto. Y todo ello, la convivencia y el conflicto, están presentes de una manera muy rica, muy, muy fecunda en esta novela, que adquiere así no solamente la dimensión meramente literaria, ¿no? Sino que adquiere un valor simbólico indudable, ¿no? Porque representa de una manera ejemplar el destino, muchas veces, tantas veces convulso, de esos pueblos balcánicos, ¿no? En conflictos que todavía siguen sin resolver, que están larvados en muchos casos, ¿no? Entre vecinos, entre incluso miembros de una misma familia, ¿no? La lectura que hace, o el modo, la voz, mejor que la lectura, con la que Andrić cuenta la historia del puente y de sus habitantes, es, como decía, una voz apacible, comprensiva, humanista. Con una sobriedad narrativa, descriptiva, que es muy respetuosa con los personajes, con sus vivencias, con una extraordinaria capacidad de observación etnográfica de las costumbres, las vestimentas, los rituales. De manera que le da a la novela no solo ese valor simbólico que he comentado, sino una densidad histórica que trasciende el marco de lo estrictamente nacional o local, que puede ser entendida desde un mundo de vista europeo y, como decía hace un rato, universal también, ¿no? Con ese protagonismo doble, tangible y real, del puente, pero también simbólico del puente como metáfora, ¿no? La metáfora entre tradición y modernidad. Hay un juego dual permanente en el libro. Tradición y modernidad, continuidad, un puente que sigue en pie siglo tras siglo, pero a la vez fractura, a la vez ruptura por los diferentes invasores del pueblo, entre permanencia y cambio, entre reacción y progreso, entre convivencia pacífica, como decía, y violencia conflictiva, entre el multiculturalismo tolerante y a la vez la identidad excluyente, como corolario de esta idea, pluralismo y uniformidad, entre universalidad integradora y reduccionismo particularista, nacionalista, entre la confluencia en las semejanzas y, por el contrario, la exacerbación de las diferencias, como ocurre también con tanta frecuencia con los nacionalismos, entre la voluntad de coexistencia pacífica entre pueblos diversos y, por otro lado, la terrible y atávica tentación del enfrentamiento, entre creación y destrucción. El puente se mantiene prácticamente incólume a lo largo de 400 años, más allá de que haya sido bombardeado en alguna de las guerras, ¿no? En definitiva, subiendo ya de nivel a un ámbito más general, más filosófico, entre la fecunda y enérgica pulsión de la vida y, por otro lado, el no menos poderoso impulso de muerte que a todos nos acomete individualmente y, por supuesto, desde el punto de vista colectivo. Yo creo que tú recordarás a nuestros jóvenes, primero, no lo recordarán, y segundo, probablemente la referencia, si lo recuerdan, no les dirá nada. Si recordarás cómo Felipe González, yo lo recuerdo perfectamente, cómo en su época Felipe González hizo alguna declaración, claro, es la época de la guerra de los Balcanes, ¿no? En donde él estaba en el poder en España, ¿no? Él Lo del subrayaba, yo recuerdo. metro de Nueva York, No, no, quizás. no, la novela, en relación con la novela, Ajá, subrayaba no. claramente que él decía que no había aprendido más en ningún otro sitio sobre el conflicto en los Balcanes que Como en leyendo este la libro. novela de Ivo Andrić. Fue Sí. una recomendación de un, digamos, influencer de la época, un influencer literario en este sentido, como Antes de que se estropeara, antes de que se estropeara, Felipe cuando González. Obama recomienda un libro, claro, ¿no? Sí, que todo el mundo se lanza a leerlo, ¿no? Bueno, Sí. un libro, insisto, desde todos los puntos de vista, muy interesante, ¿no? Quiero contar algo de su estructura, quiero contar algo de su apuesta literaria, estilística, ¿no? No es una novela tradicional con un protagonista central o un grupo de protagonistas, los hay, ¿no? Un cúmulo de personajes que más o menos nuclean la historia, ¿no? Pero no hay una trama lineal, ¿no? Es una crónica coral, atraviesa, como digo, 400 años de la historia del puente, en una constelación muy amena, muy atractiva, de episodios que están de una manera u otra unidos a ese puente, ¿no? El puente permanece inmóvil, el tiempo pasa, los años pasan, las gentes pasan, se suceden las generaciones, pero el puente está ahí como testigo, dando cuenta del paso de la historia, dando cuenta de las vidas de las gentes, dando cuenta de los episodios de de Europa, en definitiva, en esos 400 años. Hay tres grandes etapas históricas que delimitan, digamos, la estructura del libro. Hay una primera inicial que narra la construcción del puente y el comienzo de su historia real y simbólica en el siglo XVI. Hay una imagen de un grupo de chicos que son reclutados por, bueno, los cargos militares, los agas, que son los cargos militares turcos, se adentraban en estas poblaciones serbias, bosnias, etcétera, capturando jóvenes, raptándolos, secuestrándolos para llevarlos al servicio de su imperio, el Imperio Otomano. Ahí vemos a un chico que se para, se tienen que parar, no hay puente todavía, se tienen que parar, hay una parada obligada en el Drina, ante el Drina. El niño, el casi niño, llora, añora a su familia es hasta ahí, hasta donde puede llegar, luego en cuanto crucen el río se tendrán que despedir. Y esa herida que le causa la separación de su familia ante el río Drina estará toda su vida presente. Este chico acabará siendo un oficial de la corte del sultán, luego será un bajá, yerno del sultán, general, gran visir y luego por fin un hombre de estado de reputación mundial. Será el que dará nombre al puente. Pero con la herida abierta desde chico de lo que significó para él aquella parada en el Drina y decide mitigar, en cierto modo, el dolor que le supuso o que le sigue suponiendo, la llaga que le hiere esa escena de su adolescencia, que construye, quiere romper de una vez por todas la zanja del río y construye el puente que va a llevar su nombre, ¿no? Entonces, en esta primera etapa tenemos toda la historia de los primeros años de la construcción del puente, con infinidad de, y esto es interesante subrayarlo, porque se incluyen en el relato los recelos, las supersticiones, los rumores entre los lugareños, con respecto a las leyendas, con respecto al puente. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque abre una vía que entroncaría la novela con, digamos, ciertos aspectos del realismo mágico. Hay ciertos aspectos relacionados con leyendas que afloran en la construcción del puente. Y bueno, el caso es que ahí vemos en esa primera fase la construcción de este impresionante puente con 11 arcos de piedra, 250 pasos de longitud, 10 pasos de anchura y sobre todo, y esto es muy importante, con una especie de terraza en su centro, una terraza elevada, un poco más ancha, que se llama la Capia, supongo que lo estoy pronunciando bien, que es el corazón del puente, que es el escenario principal de la vida comunitaria. En la Capia, en ese lugar, es el para la novela, el espacio en el que se cruzan todas las historias, donde se transmiten los rumores, donde se celebran acontecimientos, bodas, donde nacen los amores, donde se presencian tragedias, donde se cruzan y pues musulmanes, cristianos ortodoxos, católicos, judíos, hombres, mujeres con diferentes edades, campesinos, comerciantes. Es un microcosmos que, digamos, entraña este corazón simbólico que supone la novela, ¿no? La segunda parte, por decirlo así, la segunda gran etapa es la del dominio otomano y los cambios de la modernidad de los siglos XVII al siglo XIX. Ahí el puente y en particular la Capia sigue siendo el lugar de encuentro, de despedida. El autor magnífico desliza referencias de corte filosófico, de corte humanista, pero hay también datos históricos, las revueltas campesinas, el tránsito del comercio, de caravanas, de mercaderes, bajo la constante de la dominación imperial, y luego, en páginas prodigiosas, los avances del siglo XIX, los cambios que trae consigo la modernidad, el despertar de los nacionalismos, los movimientos independentistas, como telón de fondo, de las peripecias particulares particulares de los personajes, de carne y hueso, digamos, los movimientos independentistas de los Balcanes, las guerras entre el Imperio Otomano y los pueblos sometidos, particularmente el serbio, ¿no? Y luego la tercera gran etapa es desde la llegada del Imperio Austrohúngaro, por tanto el dominio de la sustitución de un imperio por otro, el otomano por el austrohúngaro, la irrupción del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, que va a ser el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Y esas páginas también son espléndidas. En muy pocas páginas, digamos, como se hace una concentración de décadas en muy pocas páginas, donde se contempla todo el avance del nuevo poder imperial, con todo lo que supone de modernidad, de racionalidad, de instituciones, digamos, ordenadas, de una administración eficiente. Bueno, páginas en las que aparece todo este avance del nuevo poder alejado del centro vienés en aquellos pueblos perdidos, ¿no? La llegada de las fuerzas imperiales, los funcionarios entregados a labores administrativas, y el conflicto con los lugareños que todavía siguen atados a sus tradiciones acostumbradas, ¿no? En esta tercera parte hay digamos unos momentos finales, que son los años previos a la Guerra Mundial, con el nacionalismo serbio ganando fuerza entre los jóvenes de Visegrad, que ven en el Imperio Austrohúngaro un poder extranjero, opresor, y reclama la independencia, y todo acaba cuando en 1914, como decía, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo va a desencadenar la guerra, ¿no? Entonces, bueno, el puente es a la vez un elemento que une todos estos momentos, pero que también establece las distinciones, establece las separaciones, ¿no? Con un simbolismo múltiple más allá de lo que ya hemos comentado, ¿no? Es un elemento de comunicación que permite el tránsito de bienes, de personas, de ideas entre las dos orillas del río, pero que también simbólicamente son dos mundos, es Occidente y es Oriente, ¿no? Es la división y es el conflicto, como decía, ¿no? Es también, y es otra variante del libro interesantísima a mi juicio, que es el conflicto entre la historia y el destino. Es decir, el libro habla también de que las biografías individuales, en realidad, tienen poco peso, que son las trayectorias de las colectividades las que, arrastradas por el flujo de la historia, son las que acaban marcando las vidas de las gentes, más allá de la voluntad individual de los personajes, ¿no? Otra idea sustancial del libro, hay infinidad de lecturas posibles de esta novela inagotable, ¿no? La idea del tiempo, ¿no? El tiempo es un protagonista. Hay un tiempo cíclico, hecho de repeticiones, se suceden las familias, pero bueno, son nuevas generaciones, pero en algunos casos hasta mantienen los nombres, está el recuerdo de las tradiciones antiguas, se suceden los imperios, ahora son otros, pero la dominación es la misma, la sumisión es la misma, los conatos de rebelión son los mismos, ¿no? De manera que este juego de un tiempo que se va repitiendo, alternando etapas de calma y de violencia, pero que repite patrones idénticos de represión, de rebelión, de sufrimiento, es muy muy interesante, ¿no? Está también, y esto es lo que más tiene interés desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? El espacio, el puente, la ciudad, la región como espacio de convivencia y como espacio de conflicto, ¿no? Entonces tenemos las comunidades referencias a personajes que encarnan las comunidades musulmana, cristiana y judía, con diferentes etapas en las que son bueno, vecinos amigables que colaboran y que existe entre ellos una especie de fraternidad colectiva, diríamos, y momentos de enfrentamiento con violencia y con brutalidad que Andrić no se ahorra. Pero no es descarnado, no toma partido tampoco, se nos cuenta con objetividad fría, histórica, ¿no? Hay muchas torturas, hay muchos episodios sangrientos, de brutalidad casi diríamos medieval, aunque no estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Hay muchas reflexiones muy interesantes, muy valiosas hoy día, sobre el poder y la arbitrariedad. Sea otomano, sea austrohúngaro, el poder siempre aparece como una fuerza externa que domina, que oprime, que se manifiesta en esto que digo que es un poco cruento, ¿no? Castigos crueles, impuestos desmedidos, decisiones despóticas e incomprensibles, ¿no? Hay una reflexión sobre la violencia también, ¿no? Que prevalece sobre la voluntad del ciudadano, ejecuciones en el puente, siempre en el puente, siempre en la Capia, muy probablemente en la mayor parte de los casos, expropiaciones, enfrentamientos bélicos, ¿no? Hay, como decía, leyendas, rumores, canciones populares que van imbricándose en el texto y surgen en la voz o en el recuerdo de alguno de los personajes, que están todos, son todos entrañables, están todos contados con encanto, con ternura, ¿no? Hay reflexiones sobre la memoria y el olvido. El puente es la memoria, porque las cosas han pasado en ese puente y tenemos recuerdos de sucesos que han ocurrido ahí. Pero el puente es el olvido, porque en algunos personajes los recuerdos del pasado se distorsionan, se confunden, se mezclan con la leyenda, se mezclan con los sueños, ¿no? El puente como archivo. Archivo de la memoria de una comunidad, ¿no? Un modo que de conservar las huellas del pasado, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista temático interesa el libro. El libro es muy atractivo, muy sugerente desde el punto de vista del planteamiento narrativo, que se abre a frentes muy diferentes. Es una crónica histórica, pero es ficción literaria, como hemos dicho. Es un documento cultural de primer orden para conocer la vida en los 4 siglos a los que nos referimos en aquella zona de Europa y, por extensión, sus ramificaciones en el presente. Pero también es un testimonio colectivo, es una meditación filosófica, porque, como digo, está impregnado de sabiduría. Es un sabio, claramente. Hay un pozo, el autor me refiero, hay un pozo de reflexión humana de muchísimo valor, ¿no? Hay también, desde el punto de vista literario estrictamente, un planteamiento llamativo. No hay, como decía, un héroe central. Es una novela coral, hay un aluvión de personajes, aluvión realmente, incontable, ¿no? De diversa hondura, de diverso desarrollo, con diferente presencia, más o menos episódica, que aparecen, que reaparecen, pero ninguno ocupa la totalidad del relato. Y eso contribuye al mensaje, por llamarlo así, de fondo, ¿no? Que es la idea de la colectividad, de la comunidad, que es lo que prevalece, ¿no? El puente utilizado como eje narrativo es un elemento, a mi juicio, sustancial. La estructura episódica que facilita la lectura puede darle complejidad también, porque hay veces que a lo mejor el lector no sabe exactamente dónde está, ¿no? Pero bueno, esta idea de como de agregado de episodios diferentes también contribuye a esta idea de la memoria común que parece sustancial, ¿no? Además, el narrador está un poco como fuera del tiempo. El narrador es impersonal, por cierto, se dirige, nos habla a los lectores. En algunos casos con un cierto humor, ¿no? Se inmiscuye a veces en la historia, ¿no? Siempre en la primera persona del plural, él siempre habla como la comunidad. Por tanto, es otra opción del escritor, hablar con un nosotros, ¿no? Una mirada llena de dolorosa sorpresa y aquel movimiento orgulloso de su cuerpo que solo era suyo, y después una muda y sorda sumisión a la voluntad paterna, como era y es costumbre entre nosotros, dice el narrador, ¿no? Como digo, el tono sobrio, desapasionado, con una aparente neutralidad, sorprende a veces que la voz narrativa mantenga la contención, que no dramatice en exceso, incluso cuando lo que está contando es de una brutalidad, de una crudeza terribles, ¿no? Luego, muy poético, como sugerías, ¿no? Muy lírico cuando describe el río, la luz, la noche, los paisajes, los sentimientos íntimos de los personajes, el amor, la descripción de las historias de amor es muy cercana, muy entrañable, ¿no? El humor, como digo también, ¿no? Dice en un momento determinado, hay muchas muestras, ¿no? En el curso del relato precedente, nos hemos olvidado de señalar una innovación que había sido introducida en la pequeña ciudad. Y hace entre paréntesis una apostilla. Ya habrán ustedes observado que olvidamos fácilmente decir aquello de lo que no nos gusta hablar. Entonces, esta referencia cercana, con una cierta ironía, esa primera persona del plural, esa interlocución directa con el lector, humaniza una vez más el libro, lo hace más cercano y permite que el lector se implique todavía mucho más, se sienta partícipe de esa comunidad. Luego, hay una cadencia en la forma de escribir, eso, bueno, hay que leerlo, ¿no? Pausada. Hay un ritmo tranquilo que, bueno, podría encajar, si nos ponemos a interpretar, podría encajar con él como un paralelismo con el fluir del río Drina, que en la mayor parte de los casos es plácido. Es verdad que también de repente es impetuoso. De la misma manera que la narración cuenta guerras y destrucción, el río de vez en cuando se desborda con inundaciones, digamos, documentadas históricamente, de gran entidad, devastadoras en realidad, ¿no? Entonces, bueno, la polifonía de voces me parece importante, la presencia de personajes positivos en el ámbito musulmán, entre los cristianos ortodoxos, entre los católicos, entre los judíos. Y luego, por cerrar, Hay un mensaje, si es que las novelas tienen un mensaje, ¿no? Yo, como siempre digo, para mandar mensajes utilizas un correo, ¿no? Pero bueno, hay una tesis, yo creo que sí que hay una tesis inequívoca en la novela, a pesar de que no haya, desde mi punto de vista, una manifestación expresa, una toma de postura expresa, ¿no? A favor de alguna de las partes, de Oriente, de Occidente, etc. Yo creo que lo que hay es una apuesta ética, implícita, subyacente al relato, de denuncia del poder arbitrario, de compasión por los débiles, el posicionamiento, a mi juicio, inequívoco del lado de los que sufren, ¿no? Hay una idea de, bueno, de reconocimiento de la fragilidad de la existencia, de la búsqueda de sentido, la importancia, la dignidad en la adversidad, lo frágil que es la paz, la necesidad de preservar la memoria colectiva, la resistencia moral, que son ideas. Más que ideas, diríamos, es una atmósfera implícita al libro y creo que impregna el alma del lector, trasladándole una sensación muy amable, uno lee el libro con una sonrisa en los labios y a su término queda con una sensación placentera, ¿no? No, no, no, no, de, no como otras veces, este placer de la lectura que es impetuoso, que es hacia afuera, diríamos, es más recogido, la sensación placentera es más recogida, más íntima, es de extraordinario agrado. Es un libro excelente por todas estas razones y por muchas más que no he podido comentar. En el blog hay me detengo con más detenimiento, con más detalle en el asunto, pero es un libro excelente que yo recomiendo extraordinariamente a todo el mundo, junto a los otros dos, el poemario de Sara Leach y La hija del este de Clara Usón. Claro, son Tres libros espléndidos hoy. estupendo, seguro que lo va a ser. El puente sobre el Rin, así que lo hemos leído y sí, es así. Alberto, no tenemos tiempo para el fragmento, como suele ocurrir ya prácticamente en todos los programas, perdón, pero sí tenemos tiempo para la canción, para la propuesta de música para hoy. Sí, yo quería traer, y lo busqué, pero me ha resultado imposible. Hay muchísimas baladas, canciones populares, pero de años pretéritos. Y por tanto, a pesar de que rastreé a partir de las pistas que deja el libro, no he encontrado ninguna, ¿no? Entonces me limito a otra referencia del libro, una pieza clásica, una sonatina, indeterminada en el libro, no sé, no se numera. Para violín y piano de Schubert, ¿no? Entonces, bueno, yo he buscado sonatinas de piano y violín de Schubert y me quedo con la número 3, interpretada por Henrik Zähring al violín e Ingrid Hepler al piano, en una grabación de 1976. En el blog dejaré un fragmento muy interesante de Un puente sobre el Drina. Aparte de, como digo, los poemas que ya he citado, que refleja. Este fragmento estupendamente la convivencia amable de los habitantes de Visegrad, plasmada esa convivencia en los juegos infantiles sobre el puente, en el que los niños se divierten en común sin distinción de razas ni de credos. Un fragmento muy bonito. Si fuéramos niños siempre, no tendríamos muchos problemas con el que tenemos como Así sociedad. es. Bueno, pues un abrazo fuerte, Alberto, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Thank you.